Entonces, cuéntame. No, primero tú la pregunta. La pregunta es, ¿cómo en tu discurso, cómo en tu ponencia vas a expresar la rabia que siente la comunidad? Porque hay rabia, hay mucha rabia. No todo es... No, lo único que queremos hablar no es solo sobre el racismo, ni tampoco sobre la oportunidad de poder tener la toma de decisiones en donde es, ¿no? Representatividad, sino la rabia que siente la comunidad sin expresar el odio, porque hay tanta desigualdad y no viene siendo desde los 80, viene siendo de siempre, es parte de la historia, ¿no? Sí. Como en los pueblos en Norteamérica, parte de la historia es, parte de la cultura es cómo tratan a la gente. Aquí pasa igual, ¿no? Las clases sociales, trabajadores, todo viene desde un tema de la esclavitud. Y claro, cuando luego los negros queremos hablar sobre negritud, la gente se olvida que negritud no solo es esclavitud ni racismo, y que no es la base de la negritud, es la esclavitud y el racismo. Entonces, ¿cómo poder dar un mensaje expresando la rabia? ¿Cómo lo vas a hacer sin dar un mensaje de odio, como nos dicen que hacemos nosotros, los jóvenes? Yo creo que el odio en sí, hay dos cosas. Tenemos una sucesión de contrarios. Tenemos el odio y el amor. El odio es lo que nos han enseñado hasta ahora, lo que hemos recibido hasta ahora. El odio, la esclavitud es odio. Nosotros, el negro no es una persona odiosa. El negro es una persona amante de la cultura. De hecho, todavía somos el demiurgo de esta cultura. Seguimos protegiendo la raza humana en sí. Entonces, no hace falta que dé un mensaje de odio. Yo voy a coger el mensaje de odio que nos dan. Cuando Vox dice, voy a erradicar a los top mantas, se olvida que hubo un momento en la historia de España donde directamente gran parte de empresarios españoles hacían mercado. Cogían negros en África, los vendían en América, así lo que entendemos como la Gran España. Las Españas se hicieron ricas, porque estos negros eran una mano de obra barata. Era una mano, aparte, daba mucho dinero. Nosotros siempre hemos sido necesarios para ellos. Ahora mismo, hablando en términos de negros, siempre hemos sido necesarios, no solo para España, sino para todas las comunidades. Yo creo que hay que haber un reconocimiento internacional por eso. Pero nosotros no vamos a ir ahí a... Nosotros no voy a sacar las lanzas para luchar contra nadie. Lo único que quiero es que mis hijos que nacen en España, los míos, los tuyos, cualquier niño negro que nazca en España, que sea como cualquier otro niño blanco, que no tenga que preocuparse porque le miren que si es negro, que si es tal. Y eso es fundamental. Que tenga oportunidades, que pueda tener una beca, que no tenga discriminación laboral el día de mañana. Sí, todo esto es muy, muy, muy, muy importante. Vale, lo de los logros tenéis que decirlo, se te ha olvidado. Claro. Es que es el enganche. ¿Cómo? Vale. De acuerdo, voy a hacer una pregunta más para que pueda... Sí, para vale. Entrar lo... Bueno, ahora mismo estás en medio de un proceso político. Es un proceso político legítimo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la única forma, como decía Martin Luther King, de hacernos entender es estar en procesos legítimos organizados por el sistema. Si jugamos fuera del sistema, implantados por ellos, automáticamente nos tildan de radicales. Entonces tenemos que jugar en un mismo sistema que el resto de grupos políticos y no tener miedo de presentarnos como negros. Lo que la gente nos se olvida es que el negro representa la inmigración, el negro representa lo pobre, el negro representa lo cultural, lo guay, lo bailarín, lo exótico. Y estas cosas que algunos en su debido momento convirtieron como debilidades, nosotros los vamos a convertir como fortalezas. ¿Entiendes? Eso es un logro. Entonces el logro sería no aprender a hacer ver a la gente, enseñarles a ver que el hecho de que este país culturalmente, homogéneamente blanco, no es un país blanco, tampoco va a ser ahora un país de negros. Es un país mestizo. Es un país con diversidad cultural. Eso es a lo que se tiene tanto miedo. Yo quiero hacerte una pregunta en base a procesos. Por ejemplo, antes... Yo, para mí, lo que mis ojos han visto es un proceso legítimo, real y posiblemente el más grande al que yo he podido acontecer. Era la PNL. Sí. Primera proposición no de ley de reconocimiento a la comunidad negra por 800 años de esclavitud, pateras, inmigración, apartheid, todo esto. Yo voy a recuperar esa PNL porque la tengo en mesa y será mi cabello de lucha. Muy bien. Esa PNL me la pasó el señor. Ahora hay otros procesos también, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque el proceso que hay ahora, por así decirlo, tal vez sea porque haya habido dicotomías, haya habido gente que no hubiera estado muy de acuerdo, pero creo que no termina de reconocerse. Por eso me refiero a esta gente que, bueno, lo que llamamos racializado. Voy a termina de reconocerse. Voy a ser muy claro. Yo invito, político, yo invito a todos los políticos o los que se dicen ser políticos a seguirme. Luc André Diouf me tiene que seguir a mí. Mohamed Guerou me tiene que seguir a mí. Yeso me tiene que seguir a mí. Porque no podemos seguir esparcidos. Tenemos que crear un frente común para poder trabajar. Y yo liderar esta lucha. Pero con el cerebro común de todos. Porque él no va a conseguir nada estando en el sol. Nosotros necesitamos líderes que se preocupen por nuestros hijos que nacen. El poder no está en África, el poder está en Europa. Y desde aquí, tener ese poder para poder derrocar todas las dictaduras que están en África, machacándonos, porque poder es elegir, no elegir poder, ¿no? Sí. Entonces, lo que no podemos hacer es, somos un puñado de negros, como nos llaman algunos, un puñado de negros aquí, allá, esparcidos, y cada uno va por su lado, ¿no? ¿Por qué no está Silvia Albert aquí? ¿Por qué no está Desiree aquí? ¿Por qué no están? Lucía, vos, mi amor. Dime una cosa. ¿Por qué no está Moaguerebu, que son ¿no crees que ahora que se empieza a calentar este caldo de la diversidad, de la lucha del poder político, todo en base también a la comunidad negra, la comunidad africana, la comunidad afrodescendiente, no crees que de repente algo parece como un poco circo, como que alguien se puede estar divirtiendo mucho mirándonos desde fuera solo porque queremos pelear por un poder? No, nosotros... No sé si me entiendes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros... ¿No te parece que puede que estemos de repente... Yo Marius Macon, no peleo por ningún poder. De hecho, no necesito el poder. Yo no quiero ser alcalde. Pero sí quiero estar ahí para recordarle a quien esté ahí que el pueblo negro se tiene que respetar, porque nos lo merecemos. Por 400 siglos de esclavitud, por 4 siglos de esclavitud, por la colonización, por la neocolonización, nos merecemos que los blancos nos respeten. Correcto. Es que nos lo hemos ganado con sangre y sudor. Toda persona debería merecerse su respeto. Eso es un logro, la verdad. Sí, el que quitemos estatuas es un logro. Pero ¿y el CIE? Los centros de internamiento para extranjeros. ¿No sería un logro conseguir que cerraran eso? Más que un logro, es una victoria de España. Más que un logro para los negros, es una victoria de España. ¿Y cuál sería un logro para la comunidad? Me basta, como africano español, que en mi país no hayan CIEs. Porque parece que solo estoy hablando para los negros, pero también hablo para mis hermanos. Claro, blancos. Es que la cosa es esa, ¿no? Convivimos con ellos, convivimos con estas... Nosotros vengo de un colectivo que nos llamamos Brown World, ¿no? Dicemos que nadie es blanco, nadie es negro, todos somos diferentes tonos de marrón. Claro, eso es un ejercicio. El caso es que convivimos con ellos también. Entonces, a ellos también les viene bien el hecho de que nosotros aportemos y también podamos ser reconocidos nuestro aporte, que nos enriquezcamos todos, ¿no? ¿Qué opina de la palabra inmigrante? ¿No cree que debería desaparecer? Porque si estamos hablando de comunidades, ¿por qué nos siguen llamando inmigrantes? Yo nací aquí, no soy ningún inmigrante. ¿Usted yo creo que es emigró un, o no emigró? ¿Por qué debe ser usted un inmigrante si es un ciudadano más? Yo creo que es un error que siempre la comunidad blanca ha tenido. Pero lo entiendo, es debido al hecho de que el poder, hay lo que es el poder físico y el poder espiritual. Nosotros somos el poder espiritual. Porque imagínate una persona que se levanta todos los días, le golpean para que trabaje en el campo, va, trabaja, da a sus hijos, por la noche un jefe viene, se acuesta con su hijo, se acuesta con su mujer, y tú por la mañana te lo miras en los ojos y te ríes con él. Y dices, sí, masa, sí, poder espiritual. Parece que esa es nuestra historia, parece que esa es nuestra actualidad, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Voy a decirte que tenemos un poder más allá de lo físico. Coge cuántas personas pueden ver el mar y decir, vale, queremos cruzar e ir ahí. Y coger una barca a la montaña y cruzar. Nosotros nos enfrentamos a la naturaleza. Pero también nos enfrentamos a una dicotomía. Disculpa, tengo que apagar esto, maldito. Entonces, también nos enfrentamos a una dicotomía. Es esta. Es la de que... Sí. Tenemos que supuestamente integrarnos. No. Bueno, es lo que el sistema, la sociedad, siempre sugiere que nos integremos. Entonces, yo te digo esta pregunta. Porque muchas veces intentamos integrarnos o intentando sentirnos, intentando sentirnos igual que los demás, tendemos a bajar, tendemos a agachar la cabeza, tendemos a arrodillarnos. Y este es el caso, por ejemplo, de Ndongo, ¿no? De, ¿cómo se llama este hombre? Del chico este de Vox, que está apoyando Vox, Ndongo, ¿no? Que está apoyando Vox. Por ejemplo, ¿qué le dirías tú a alguien que lleva aquí 30 años, que es más de derechas que de izquierdas? Da igual, ser negro no quiere decir ser de izquierda o ser de derecha, no quiere decir nada de eso. Pero, ¿qué le dirías tú a alguien que siente, ¿no?, ese sentimiento de pertenencia a este país, de tal manera que incluso desiste de sus raíces, desiste de su derecho como afrodescendiente y para con su comunidad? Es muy... No sé si me entiendes. Porque ese pensamiento que tiene Ndongo lo tiene mucha más gente. Yo creo que Ndongo vive una falta de... Porque Ndongo es Beti. Es Beti. Un Beti son los... Un Beti es fan. Y son los que gobiernan ahora en Camerún. Llevan 31 años gobernando. Y el hecho de que Ndongo omita su historia. Yo tengo mucho más dinero que Ndongo. Vengo de una familia mucho más potente que él. Pero soy negro y basá. Y sé hablar mi idioma. Y me llevo bien con muchos blancos. Porque el 90% de mis amigos son blancos. Y no tengo que decirles que soy blanco y apoyo a la dictadura o apoyo al franquismo. Porque ellos me quieren por lo que soy. No por lo que pretendo o aspiro a ser. Claro. Me quieren por mi esencia. Claro. Y en mi esencia existe lo negro. Y soy africano y español. Defiendo España a muerte. Ha tenido que tragar demasiados chistes callándose y aprender a reír para al final poder tener donde está, ¿no? Ha tenido que aguantarse y callarse mucho para estar donde está, en vez de hablar y expresar. Y que le lleven y llegar donde tiene que llegar. Por eso la invitan en la tele, porque es el mono de circo. Sí, es el mono de circo, el guay, el negrito que hace un rap insultando a los negros. Es el tío Tom. De hecho, lo primero que haces aquí es ¿qué hacen cuando tienes una personalidad? Convertirte en el negro tío Tom. Es lo primero que hacen. Sí, sí. Entonces, pero tú tienes... Todo guay, si guana, todo guay, todo bien, si quiero, y no hay problema, aquí no hay racismo. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de mandar. Yo no mando ningún mensaje de odio, porque todos los mensajes que tengo yo son mensajes de paz, de amor, de relajación. Eso está bien, yo soy de una generación que ha sufrido demasiado. Hemos sufrido el precio de levantar el puño, hemos sufrido la criminalización del racismo desde el segundo uno. Pero también hemos buscado nuestro camino, hemos buscado nuestra raíz, hemos estudiado, nos hemos autoconcienciado. No todos, algunos. ¿Entendéis? Por eso, nuestro mensaje de rabia a veces tiene palabras de odio. Porque, esto lo digo personalmente, ¿vale? A mí me gusta mucho la historia americana. La leo mucho, la estudio mucho. Los procesos son importantes. Es muy importante cuando el sur se enfrentaba al norte y en el mismo sur había negros luchando. Había negros luchando por un estado que era racista y que era segregacionista y todo, pero ahí estaban, ¿no? Y tiene muchos matices diferentes, ¿no? Toda la historia de Estados Unidos con los negros es unos matices increíbles. Entonces, claro, yo llevo aquí, he nacido aquí, llevo mucho tiempo aquí, también he estudiado la historia de aquí. Yo soy un poco pureta, pero no quiere decir que sea de derechas, ni menos mucho más de ultraderecha. Lo que sí es que sé que ninguna guerra se ganó aplaudiendo. ¿Me entiendes? Ninguna batalla se gana aplaudiendo. Hay gente que hubo morir. Gente que tuvo que salir a morir. Mucha gente que tuvo que salir a pelear. Mucha gente que tuvo que dar su vida. Igual que gente que ha dado la vida en el mar, hay gente que ha dado la vida en un frente, hay gente que ha dado la vida, está, por lo que sea, en las cárceles, ¿sabes? Encerrados, criminalizados. Yo he sufrido eso. La criminalización, el encierro, todo. El estudio. A las personas como nosotros nos han hecho como estudio, nos han como si fuéramos sujeto de estudio para universidades. Yo he estado en todos los lados, pero solo para sujeto de estudio, ¿me entiendes? Al final todo ha sido esto. Pero una constante. Lo siguen haciendo. Pero la pregunta es, ¿hay que dejarlo? ¿Hay que dejarlo? Media y había negro. Pero tú tienes que saber quién eres. La solución está en saber quién eres. Saber que yo soy de tal pueblo, de la ciudad, yo soy Mazar, vengo de este sitio. O si yo no vengo como tú, seguramente tu padre o tu madre, que es uno de los que es negro, viene de tal sitio. Tu padre es de Camerún. Tu padre es de Camerún. Es de Bangante. Bangante, tu padre Bamelik. Es Bangante. Bamelik. Es Bameleke. Eso. Esto es lo que tú tienes que mantener muchos. Y esto es tu verdad. Eso no cambia nada. Esto es tu verdad. Y esto es lo que tienes que decir. Vale, yo soy persona, es africano y español. Soy bangladeño porque conozco mi nada. Cuando alguien te dice, no, soy visigodo, y sí, yo soy bangladeño. Claro, sí. Esta es. ¿De dónde vienen los visigodos? Tú sabrás, los bangladeños son una. O sea, ¿Bangladeños venimos de Egipto? Tú vas a tocar la faraónica. Israel. No es cualquier cosa. No es cualquier. Un bangladeño no es cualquier cosa. Es una cosa que dices con orgullo, con honor. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Quien quiera conocer, quien quiera saber, lo tiene que saber. Quien no quiera, no los que no lo sepa. Fíjate, hemos invitado a las dos, hemos invitado a los medios. No han aparecido. ¿Qué medios eran? Todos. Me parece que si hacemos una. Hacemos como que hablábamos y no estábamos emocionados ni hablando, no queda bien, ¿vale? Se nota. Entonces, hacemos lo que teníamos previsto, que dos o tres móviles estén grabando, otro haciendo fotos, y todo ese material lo enviamos a... Hostia, seguí haciendo esto.